Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Protagonista. Gracias, vamos allá. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo desde Radio Nacional. Bueno, Manolo HH ha descubierto ya quién es el personaje que tengo enfrente. Una mujer que comenzó en el cine, que triunfó en el cine. Una mujer que pasó a la televisión, que triunfó en la televisión. Una mujer que grabó discos, que triunfó en la música, en la canción. Que entró en el teatro, que triunfó en el teatro. Que entró en la radio, probablemente ustedes, amigos oyentes, no conocen este detalle, entró en la radio y no quiso continuar en la radio, no sé por qué, pero entró en la radio y yo tuve el honor de presentar con ella los primeros programas hace 47 años, desde Radio Peninsular, que era la cadena comercial de Radio Nacional de España. Bueno, estoy hablando con Concha Velasco. Concha Velasco, buenos días, felicidades, bienvenida. Muchas gracias, Luis. ¿Eh? Qué alegría escuchar esta sintonía que nos ha acompañado durante tantos años, la sintonía de la verdad. Cada vez que Luis del Olmo me llamaba para que yo hiciera ese saludo que había previo de una personalidad, ya fuera de la política, de la cultura, del espectáculo, un anónimo también, siempre que nos llamaba Luis del Olmo significaba que estábamos atravesando un buen momento profesional. Y yo, ante esa llamada, como la de hoy, Luis, pues siempre decía, sigo estando en Candelero, sigo siendo importante porque me ha llamado Luis del Olmo. Bueno, si te parece, tienes ahí enfrente una tarta que hemos hecho con todo el amor. ¿Me la puedo llevar luego? Pone 47. Yo creo que efectivamente, no. Pensábamos que había un error. No. Son 47 años los que tiene, no 74. Ah, no, tengo que cambiar. No, yo cambio, sí. Mira, hago así, porque como además nos están retratando y televisando, sí. Son 74. 74 felices maravillosos años. ¿Tú recuerdas el cumpleaños más feliz que has tenido? ¿Cuándo fue? Afortunadamente he tenido muchos. Mira, el año pasado en el Teatro de la Latina, yo estaba haciendo un espectáculo que tú viste en Barcelona, yo sí. Lo que quiero es bailar, y estaba Manolo Escobar, que se acababa de romper la pierna, estaba con muletas, con Anita, Gabriel y Vanessa celebrando el cumpleaños, mi cumpleaños en el escenario. Me subió mi nieto y cantó La Chica Yeye. El del año pasado lo recuerdo, y mi hermano, mi cuñada María José, mis hijos, todos en La Latina. Pero el más fue cuando mi padre cumplió 80 años, yo cumplo el 29 de noviembre, mi hermano el 1 de diciembre, ya le felicitamos porque es el domingo su cumple, 72, y mi padre el 16 de diciembre. En frente de Casa Lucio, en Casa Esteban, yo di una gran fiesta para toda la familia y mi padre estaba feliz, celebramos todos los cumpleaños juntos y mi madre murió 2 meses después. Bueno, si te parece, para cumplir estos 74, al final de la entrevista encendemos las velas, ¿eh? Venga, sí. Y me dejas que me la lleve luego para, sí, para casa. ¿Se puede supuesto, comer? Por supuesto, toda. Sí. Se puede porque quiero comer. Celebrarlo con mi nieto. Muy bien. En casa. Bueno, para aquellos amigos que están preocupados, digo, bueno, ahora nos va a comunicar que se retira. No se retira. Concha Velasco no se retira, no se va a su casa a contar batallitas. La sigue viviendo porque aquella antigua chica Yeye se ha convertido en una mujer guerrera, en una mujer bélica. Su último éxito pertenece al teatro clásico, como saben, es una tragedia griega de las duras, Hécuba, la historia de una venganza. Damos una buena noticia para los oyentes vascos porque llevas Hécuba a Bilbao, para dentro de una sí, semana. ¿No? Sí, voy a estar del 4 al 8 en Bilbao. Sí, en el Teatro Arriaga, qué bien, me encanta Bilbao. Bueno, espero no acatarrarme porque ya estás, como has contado tú, que es la historia de una venganza, Hécuba sí. Al final de la obra se entierra con sus hijos en Troya, no abandona Troya después del crimen que comete con sus propias manos, del que está tremendamente arrepentida, pero bueno, ya bueno, está Hécuba, hecho. Con Hécuba estás que te sales, sí. Concha, y como la tragedia trata de la venganza, la pregunta es obvia, ¿se necesita la venganza hoy día o esto es un sentimiento estéril? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que haciendo Hécuba yo no puedo colgar el personaje en la percha del camerino, como digo muchas veces, porque cada vez que interpreto las razones que tiene Hécuba para convertirse en una perra, pues no las interpreto, las siento, porque a mí no me gusta decir cada vez que hacemos una obra de teatro, y sobre todo en este caso de Eurípides, que todo, que no ha servido para nada el teatro, que no ha servido para nada los años que han pasado, que no sirve nada para nada porque se siguen cometiendo injusticias. Me da mucha rabia decir eso, pero es así. Concha, en el año 2010, yo tengo algunas entrevistas y algunas elocuencias tuyas fantásticas en la radio. ¿Te acuerdas cuando hacíamos aquel programa juntos que yo tenía que todos los días contarte una anécdota y te iba contando las anécdotas que me pasaban a lo largo de la tournée de Mamá Quiero Ser Artista? Era fenomenal aquello. Recuerdo aquello y recuerdo sobre todo el primer programa de radio que yo hice en Barcelona contigo. Yo venía aquí a Madrid. Lo grabábamos y luego lo difundíamos por todas las emisoras de Radio Peninsular. ¿Por qué no continuaste en el mundo de la radio? ¿Te ganó la imagen o te ganó el teatro? No, yo siempre pienso, me cuido muchísimo la garganta porque como yo no me quiero jubilar ni retirar, siempre digo, si no me contratan puedo hacer radio porque tengo buena voz y además creo que soy lista y rápida. Ya sabes que la radio necesita rapidez. Mm. Y luego digo, o doblaje. Porque yo siempre pienso, ¿qué haría si no me contrataran? ¿Por dónde podría meter la cabeza para seguir viviendo honestamente de mi profesión y disfrutando de ella? Porque Concha, todo me gusta. En el 2000, recuerdo en el 2010, afirmaste que estabas estudiando para vieja. Sí. Sí, y lo he conseguido, sí. Han pasado 3 años, ¿has aprobado la asignatura ya? Sí, soy una señora mayor, contenta de serlo. Me miro al espejo y ahora que ya no tengo ningún problema sentimental de ningún tipo, pienso que soy una mujer que está estupenda para mi edad. Para mi edad. Es que hay que estudiar para todo. Yo me adelanto. He estudiado para vieja y he llegado a serlo. Oye, Concha, dignamente. Dime, ¿y cómo llevas y cómo lleváis los actores? Pero te pregunto a ti, ¿cómo lleváis los actores la puñetera crisis? Y sobre todo, ¿cómo soportáis ese IVA del 21% en el precio de las entradas? Pues mal. En el caso de Hécuba, solamente podemos ir a sitios, porque somos 22 de compañía. Esto, hoy en día, Jesús Cimarro hay que protegerle. Es un productor al que hay que proteger, pero lo llevamos mal porque ha afectado muchísimo a la cultura en general. El teatro se puede hacer de cualquier manera. Quiero decirte que no vamos a ponernos ahora moños y decir que no se hace buen teatro en España por culpa del IVA. No es cierto. España es el país en el que se hace mejor teatro y en el que acuden más espectadores que en ningún otro país de Europa. Por ejemplo, en Inglaterra sí, en Londres se sigue haciendo teatro maravillosamente, pero Francia no tiene tanto teatro como tiene España, por ejemplo, ni en Italia ya prácticamente ha desaparecido. En Grecia no digamos. En Portugal están intentando levantar la cabeza como nosotros, pero vamos, como España, nada, de verdad. Concha Velasco, 74 años, y con ese pedazo de cuerpo que Dios te ha dado, Concha, supongo que habrás seducido a los galanes más deseados. ¿Con qué actor te hubiera gustado haber tenido una relación amorosa, Concha? Con los que he tenido. ¿Sí? No tienes ninguna asignatura pendiente. No, he tenido unas relaciones estupendas, sí, estoy muy contenta. Y me sirve para recordar es volver a vivir, tampoco hay que ponerse tonta, ¿no? Concha, sé que no te gusta hablar mucho de política, pero ¿te preocupa el rumbo que está tomando España? ¿Vamos a terminar divididos y separados? Sí, me preocupa mucho. Y no es que no me guste hablar de política. Yo soy una mujer de mi tiempo, leo los periódicos, oigo las tertulias. De televisión me ponen un poquito nerviosas porque son demasiado partidistas y no aclaran nunca nada. Parecen como las tertulias de sociales y del corazón, ¿no? Pero sí me preocupa. ¿Que son partidistas a favor de quién? A favor del que le toque, que le toque. O sea, cuando empiezan ellos a defender o a atacar, ya sabes a qué partido político pertenecen o a qué partido político defienden, y eso no aclara nada. Hombre, a mí me molesta que cada vez que estreno una obra o cumplo años, tenga que opinar de cosas que no sé en profundidad. Pero sí me preocupa que España vuelva a estar dividida. Yo creo en la democracia, yo creo que las cosas que se van consiguiendo poco a poco hay que defenderlas. Esta crisis nuestra nos ha pillado a todos de sopetón y siempre buscamos quién tiene la culpa. Bueno, pues la culpa, ¿qué más da quién tiene la culpa? ¿Quién va a ganar la batalla, Rajoy o Artur Mas? ¡Uy, Dios mío! Yo es que quiero ir a trabajar a Barcelona. Yo creo que tiene que ganar la batalla el bien de los catalanes y de los españoles. Esos son. Es que ya has visto tú que los partidos políticos, cuando se presentan unas elecciones, vamos a ganar, como si fuera un partido de fútbol. No, deben de ganar los catalanes y los españoles. Ya está. El sentido común de los políticos, exacto, ¿no? Oye, sí, últimamente hablamos mucho del sentido común, pero es el sentido menos común para los políticos, sobre todo. Y más allá de los políticos, más arriba de los políticos, el rey, ¿a ti te molestan las críticas que algunos están haciendo a la Casa Real y en concreto al rey? Pues sí, a mí me molesta mucho porque no puedo evitar que soy una actriz que ha empezado por abajo, que soy una actriz que ha recibido cariño y sobre todo por parte de la familia real. Cuando eran príncipes iban al teatro muchísimo, después ya de reyes menos, pero yo tuve la suerte de que fueran a verme en Buenas Noches, Madre, y no se me olvidará la vida que vayan los reyes a ver una función de teatro en la que trabajan Mari Carrillo y Conchita Velasco. ¿Cómo se te va a olvidar? Luego que yo he sido premiada, tengo la medalla de oro de las Bellas Artes y que tengo la medalla de oro, la medalla del trabajo. ¿La última vez que viste al rey personalmente? Cuando la última vez que he visto yo al rey personalmente, no, pues hace mucho. Pero como me siguen mandando telegramas y yo les contesto y los guardo en mi diario, e incluso los meto en el Facebook de mi hijo Manuel para que la gente se entere que los reyes me felicitan por las cosas buenas que me pasan, no me gusta que se metan con ellos porque yo les quiero. Y creo que parte de el momento que hemos vivido en España, pasar de una dictadura a la democracia, ellos también lo pasaron mal en la dictadura porque tenían que vivir lejos de sus familias y estar como estaban. Yo creo que les debemos mucho los españoles y yo no quiero que se metan con ellos, no me gusta. Compañeros, Me mandan chistes. ¿Ah, sí? Sí, para que los difunda y no me gusta. ¿Cuál ha sido el último que te mandó? Pues muevo la cadera, muevo los pies, ya sabes, ese que nos están mandando a todos, pero no me gusta difundirlo. Yo me alegro mucho, ojalá que volvamos a verle pronunciar un discurso y ojalá pueda yo volver a saludarle. Compañeros, cuando falten 5 minutos para cerrar, me avisáis, no sea que no tengamos tiempo para encender las velas, ¿no? Tenemos cerillas, porque como yo ya no fumo. Y la gente se está preguntando, bueno, ¿y qué hace esta mujer que hace pilates? ¿Se mueve durante cada día, durante 10 kilómetros? No sé, ¿qué es lo que haces para mantenerte? Bueno, aparte de seguir trabajando, yo soy bailarina, como tú sabes. Yo soy bailarina de ballet clásico y no he dejado nunca de bailar en casa. Hombre, ya tengo rotas tantas cosas que no puedo ir a clases de ballet. Pero yo hago ejercicio en mi casa, eso me lo enseñó mi madre. ¿Bicicleta o no? No. Hago yoga, un yoga personal. Sí. Levanto la pierna hasta arriba, sí, y además les doy la lata a mis hijos siempre bailándoles algo. Sí. O sea, que de escribir un diario nada, de que no se empeñen las editoriales, que no vas a escribir tu vida, ¿no? Hombre, si tengo que contar mi vida amorosa, desde luego que no. Sí. Porque creo que tan feo es en un hombre contar las cosas que ha tenido con mujeres, dando los nombres de esas señoras, como una señora dar los nombres de los señores con los que ha tenido relaciones. Como me parece vergonzoso e inmoral, y yo me gano la vida muy bien con mi trabajo, pues no hay necesidad. Hay seguramente muchas jóvenes escuchando Radio Nacional en este momento que dice, algún día si me diera una página fundamental para triunfar en el mundo del cine o del teatro, dale un consejo a una joven que quiere ser actriz. Uy, que lo crea de verdad y que no deje que jamás nadie le diga que no sirve para esto, porque si yo hubiera hecho caso no estaría aquí ahora con Luis del Olmo en Radio Nacional esta mañana. Concha Velasco, que es feliz, pero que ha tenido, como cada ciudadano, pues, sus problemas. Tú sufriste el embargo de tu casa. Que, dile de, algo. De todo, a, de a... todo. Yo estoy ahora en un piso en el que cuando me levanto por la mañana y pienso que tengo que pagar la hipoteca y veo lo que he conseguido a base de superación, estoy felicísima, Luis. ¿Tienes sí. que pagar hipoteca? ¿A quién le pagas la hipoteca? Al BBVA, sí, todos los meses, la mía y la de mis hijos. Eso es fundamental, eso es lo primero. Ya. En casa decimos, eso es lo primero, mamá, porque yo soy derrochadora, soy más cigarra que hormiga. Una persona que ha sufrido la pena del desahucio, que hay más de cuatro, sí. y con la experiencia que has tenido y estás teniendo terrible, tú, terrible. ¿Qué le dices? Que... Pues es que, ¿qué le voy a decir? Que me puedo ver como ellos en cualquier momento, porque estamos viviendo unos momentos duros y pagar una hipoteca con los sueldos que tienen ustedes, yo afortunadamente más, o sea, no me voy a quejar ni me voy a poner moños, pues es terrible que te echen de tu casa. Yo he sufrido dos desahucios, uno de mi chalet de La Moraleja y otro de mi piso que me compré con 26 años, que cada vez que paso por la M30 vuelvo a mirar mi casa. Lo he pasado mal, pero no me daba cuenta, como me la doy ahora, de que si yo tengo que dejar el piso en el que estoy pagando la hipoteca ahora, sería para mí absolutamente irremediable y no podría superarlo esta vez. Concha Velasco, una mujer sincera. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Concha, cuando ves, cambiando de asunto, a estos asesinos que a través del Tribunal de Estrasburgo salen a la calle? No entiendo nada y además me quiero poner en el lugar de los demás. Es decir, yo soy católica y el otro día en el funeral de Luis Pelaz, el que fue director del sanatorio de Ciempozuelos, psiquiatra eminente, el sacerdote decía, Luis Pelaz me enseñó a perdonar, decía el sacerdote. Pues yo quiero perdonar y quiero que haya conciliación y entre todos los españoles. Pero claro, que salga el asesino de un hijo mío a la calle, me pongo en el lugar de esa madre o de esa abuela o de esa familia y no sé qué haría. No me parece bien. No. Que Dios me perdone y que me perdone Luis Pelaz y que me perdone el sacerdote este maravilloso. De vamos la a recordar, tarde. Sobre todo para aquellos oyentes que acaban de sintonizar Radio es que Nacional. No entiendo yo esta cosa, no la entiendo. Yo no soy partidaria de la pena de muerte, voté para que no haya pena de muerte, pero tampoco esto, ¿no? Que cumplan sus penas. Oye, querida Concha, ¿tú ves mucha televisión? Toda la que puedes, ¿no? Pues sí, claro, como sí, todo sí, el mundo, sí. zapeando muchísimo. Si te pilla en casa, ¿qué programa veis? ¿La reina Isabel o Entre Costuras? Pues las dos, haciendo zapping. Me encanta Isabel, yo soy de Isabel, ¿qué quieres que te diga? Desde que empezó Isabel, estoy con Isabel. No me pidas esas cosas, Isabel Homeland, es otra que yo veo, Homeland, en la Fox. ¿Qué quieres que te diga? Esa historia de amor entre dos asesinos, ¿Ves cómo en el fondo nos van conduciendo para que al final digamos lo que no queremos decir? ¿Te hubiera gustado, yo no quería te hubiera gustado títulos? Hacer el papel de reina. Uy, me hubiera encantado, pero lo hace muy bien Michelle Jenner. Está maravillosa. Es que es una serie, es mi serie. Cuando salga Cuéntame otra vez, pues soy de Cuéntame. Concha, tú cantarías sin problemas la canción, esa canción que dice gracias a la vida que me ha dado tanto. Sí, pero fíjate que esto lo cantó Violeta Parra en el momento en que se iba a suicidar. Es una canción de despedida, si la analizas. Sí. Siempre termina, y el canto no, ni no, que no fue en tu casa. Bueno, que no me sé muy bien la letra ahora, pero que es un canto de despedida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Concha Velasco. Me dio la palabra y el abecedario. Qué gran política hemos perdido, ¿verdad? Queridos oyentes de Radio Nacional. Tú fuiste una de las fundadoras de la plataforma de apoyo a Zapatero. Sí. ¿Volverías a apoyarle a José Luis Rodríguez Zapatero? No. No, pero no me arrepiento de haberlo hecho en su momento, ¿eh? Porque ahora eso de que la gente se arrepienta y se escude en bobadas para decir que no estaba allí. Yo estaba allí y hice lo de la ceja, fíjate que nos han llamado lo de la ceja. Es la letra Z para los sordomudos, Pero bueno, como hicimos así y hicimos un vídeo y está ahí, no, ahora no votaría, no sería yo cabeza de lista de ningún movimiento político. Pero no por nada, sino porque tengo una edad en la que lo hagan otros. Es que yo me he comprometido hoy muchas veces y ahora que les toca a otros, ¿no? Vamos a pedir a... Tú conoces muy bien a Alberto Maesol, le conoces ¡hombre! Muy bien, que por cierto he sido testigo antes de entrar en el micrófono, que te regaló un rosario. Sí, me ha traído... Un rosario que tiene el aroma del Papa Francisco. Sí, porque Paloma Gómez Borrero, a la que yo quiero muchísimo, que ya sabes que está en Roma, he empezado diciendo que yo soy católica... Y además católica y practicante, y estoy contenta con el Papa Francisco, porque parece ser que ya no vamos a tener que avergonzarnos tanto los católicos de cosas que hace la Iglesia Católica con las que no estamos de acuerdo, porque no se puede estar de acuerdo con todo. Tú decías al entrar, qué bien que podemos tener fe. Bueno, yo no he perdido nunca la fe, pero siempre he tenido a nivel individual pues una crítica sobre lo que se aprobaba en el Vaticano, y parece que este Papa va por buen camino. Pero siempre me traen rosarios bendecidos. Sí. Y me ha traído un rosario bendecido por el Papa Francisco. Yo estuve una vez, es que no tenemos tiempo, una vez en Roma con José Carlos Plaza, cuando estábamos preparando Hello Dolly, y Alberto Maeso consiguió que entrásemos en San Pedro, porque la madre de José Carlos Plaza es católica como yo, y con un móvil... le dio José Carlos Plaza, que no es católico, la bendición del Papa para su madre en directo en San Pedro. Vamos a pedir a Alberto Maeso que nos eche una mano para encender las, oye, 40, sí, porque no, no las 74 velas. No tenemos cerillas. Bueno, tú no fumas tampoco, ¿verdad? No, pero Alberto Maeso nos lo soluciona, lo arregla todo. ¿Tú te acuerdas, Alberto, cuando me robaron en Barcelona, que tú estabas haciendo tu programa y Mingote me regaló Más Bonita que un San Luis? ¿Conservas el Más Bonita? Hombre, que por favor, es uno de mis premios más importantes. Y me regalasteis además un collar de brillantes, sí, que conservo, de brillantes gordísimos, falsos, porque fue tremendo, me robaron todo. Es que está visto que no se pueden tener bienes materiales. Bueno, en este caso me parece que tenemos aquí una copita de cava. Venga, vamos a brindar, vamos, mirándonos a los ojos. ¿Por quién brindas, querida Concha? Pues brindo por ti, Luis, porque sigas dándonos estas alegrías con tu inteligencia y tu saber. Enhorabuena por dos premios importantes. El Ondas, que yo también tengo, y ese premio que te ha concedido la Guardia Civil por haber sido tan sincero y combativo contra ETA durante todos estos años. Querida Felicidades, Concha, por ti. En nombre de la familia de Radio Nacional, continúa. Esperamos que no abandones nunca el teatro, por lo menos hasta otros 25 años. No, yo le pido a Dios que me deje 5 más, a ver si puedo pagar mis deudas. 5 años. Dentro de 5 años estás tan joven como ahora, por Dios. 74. Con 80. Sí, yo creo que sí. ¿Apago la vela? Apaga la vela. Las... Las velas. Muy bien. Bravo. Y me la voy a llevar a mi casa, bravo, para que la vea mi nieto. Es comestible, bravo, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Qué bonita. Todo. Hasta la madera que sostiene eso es comestible. Pues sabes que he apagado muchas velas contigo, en Protagonistas, y hemos recitado Don Juan Tenorio todos los primeros de noviembre. Sí, sí. ¿Cómo te echo de menos, Luis? Ajá. Qué inteligente eres y qué programa hacías tan maravilloso. Yo te echo de menos. Algún día a lo mejor nos contratan para hacer un programa de radio o de televisión. Aunque ¿de televisión? En televisión tendrías que echarme una mano tú. Yo te echo una mano encantada de la vida. Y tú sabes que aquí las personas mayores, como tú y como yo, pues a veces no cuentan mucho. Pero como yo veo la televisión, esta, ya sabes, en americana... Que hay unos programas de señores mayores en los Estados Unidos, veteranos, estupendos, estupendos, y son los mejores, además, siguen siendo los mejores. Ya. Mientras no nos dé un algo en la cabeza que no seamos capaces de razonar. Tú sabes que en los pueblos de África que yo estuve haciendo más allá del jardín en Senegal, pues el más viejo de la comunidad le sigue contando las cosas a los niños. Sí, ahora es que... ¿A tus niños qué les cuentas? Yo a mi nieto le cuento los cuentos que me sé, los cuentos bonitos. No me gustan que les cuenten ahora estas cosas terroríficas, ¿no? No me gustan los vampiros, no me gustan los muertos vivientes, no me gustan... ¿Sales con frecuencia a pasear por Madrid con tus nietos? Pues menos de lo que yo quisiera, porque me retratan por la calle y a mí me retratan por la calle. Yo no me niego nunca a que me hagan una foto. Creo que si no quiero, pues no salgo. Pero retratan al niño y sus padres no quieren. Tienen miedo y, bueno, es lógico. Concha Velasco, he sido muy feliz celebrando estos 74 años maravillosos. ¡Qué bien! Voy a tomar otro poquito de cava, que me gusta mucho y lo tengo prohibido por el doctor Mariscal. Que el Todopoderoso y que el Papa Francisco rece por ti, porque estoy seguro que el Papa Francisco reza por Concha Velasco también. Reza por todos. Yo creo, mira, mi madre rezaba muchísimo y de vez en cuando la teníamos que decir, mamá, solo un Padre Nuestro por todos, porque decía, uno por mis hijos, otro por mi tía Carmina, que estaba malita y la queríamos muchísimo. Y yo también rezo un Padre Nuestro todas las noches de mi vida, que es una oración preciosa, clara, además que no necesita traducción, y por todos. Y yo pienso que el Papa Francisco pues pediría por todos. Lo tiene muy difícil porque el mundo está viviendo unos momentos... que cada vez que él tenga que viajar... Fíjate lo que ha ocurrido esta mañana que he visto en Centro África, ¿no? Uh-huh. En África Central, para decirlo con propiedad. Porque hoy día con las redes sociales cualquiera se equivoca en una entrevista. Pero abres el periódico y ves lo que está ocurriendo en el mundo y si para ti y para mí es preocupante, imagínate cómo no lo va a ser para el Papa, ¿no? Bueno, a todos los amigos que sé que tienes muchos en Cataluña, decimos que llevarás Écuba a los escenarios pues de no sé si Écuba, pero yo tengo una relación muy estrecha con Barcelona. Yo he pasado 6 meses de mi vida desde que empecé en el año 59 en el Teatro Calderón de Barcelona junto a Toni Leblanc en la revista Ven y Ven a l'Eslava. 6 meses en Barcelona, 6 meses en Madrid. He celebrado allí cumpleaños, nochebuenas, nocheviejas. Y me encanta a mí Barcelona. Yo soy una persona muy querida en Barcelona. Una vez me dijo un taxista, el año pasado, me dijo que me llevaba a la estación. Me dijo, usted puede venir a Barcelona con Bulguín. Y le dije, muchas gracias. Volviendo a esa discusión que hay entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Son cosas de ellos. No sería mala cosa que nombraran a una mujer de buena voluntad entre los dos para solucionar el problema y se solucionaría. Sí, pues sí, porque al presidente nuestro, a Rajoy, yo no le conozco, no le he visto personalmente. Creo que le vi una vez en una presentación de un libro de Felipe González, fíjate, hace muchos años, en la COPE. Además, pero a Mars sí le conozco porque su mujer tiene una asociación para niños con discapacidad y yo he hecho para ella a veces festivales gratuitos en el teatro cuando hacía Mamá quiero ser artista y cuando voy a Barcelona me va a ver y es que yo tengo una relación con los catalanes estupenda, con lo cual que se que solucionarías se junten, el que problema, se unan. ¿No? Solucionarías el problema entre los dos. Pues sí, yo creo que sí. Sí. ¿Y darías un tirón de orejas a cada uno? A dice, cada uno de vamos. Ellos, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿No te encanta Barcelona? ¿Tú dónde vives? ¿Sigues viviendo en Barcelona? Yo vivo en Barcelona. Yo hace pues, ¿qué te voy a contar a 47 ti? Años que vivo en Barcelona. Vengo con mucha frecuencia a Madrid porque no puedo prescindir de Madrid. Como no puedo prescindir de mi tierra, de León. De León. Bueno, ese micrófono, ¿cómo lo pasé yo ese día? Eso sí que ha sido un Oscar de Hollywood, el día que me diste el micrófono de oro. Algún día podemos recuperar esos micrófonos de Ponferrada, precisamente con Radio Nacional de España. Bueno, nos queda un minuto. Pues que, mira, que nos reconciliemos todos ya que vamos de cara a las Navidades, que el mundo está atravesando momentos terribles, pero nosotros nos tenemos que unir, no podemos estar recordando siempre que en España hubo una guerra terrible en que culminó, que terminó en el año 39, que fue el año que yo nací, en Valladolid. Sí, hija de madre republicana y padre militar franquista. Y aquí estoy yo. Oye, ¿en qué calle naciste? En la calle Recondo, número 2, debajo del Arco de Ladrillo. Sí, sí. Me han dado una fiesta el otro día cantando el himno de Valladolid que escribió mi abuelo Jesús Barona. Pase de la una. Gracias, Concha. Gracias. Felicidades mil veces por esos 74. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias.